tema exclusivo de laqueomusical.com. Esta noche yo salgo sin miedo, entregado a lo que venga, me cuida lo que cargo. Bebé, reza por mí, pásame el alma y el resguardo. Que esta noche yo salgo, pero mañana me pide lo que quiera. Mami, espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera. Si no vuelvo a salir para la calle, disfruta como si yo estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Pero mañana me pide lo que quiera. Mami, espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera. Bébete el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Yo sé que usted no quisiera, pero mañana me pide lo que quiera. De los tigres peligrosos, baby, estoy en lo más buscado. Pero tu corazón es lo mejor que me he robado para mí. Yo hago dinero todo lo que veo. Tú eres lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mi palma. Tú me haces cerrar los ojos para yo sentir la calma en un instante. Mi único tranquilizante. Me llevan preso y a sobornar al comandante para que suelten a su negro. Me alegro. Nunca le di importancia a lo que de mí diga el suegro, no. Ella corre conmigo, cubre mi falta. Yo salgo atrás del dinero porque aquí eso nunca falta, bebé. Pero mañana musical me pide lo que quiera. Mami, espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera. Bébete el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Pero mañana me pide lo que quiera. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Baby, no sufras por mí. Yo estoy buscando mi porvenir. Esta es la calle y no puedo salir. Tú sabes, estoy trabajando pa' ayudarnos a los dos, pa' no ser clavo del reloj y vivir como esta noche yo salgo, sin miedo, entregado a lo que venga, me cuida lo que cargo. Bebé, reza por mí, pásame el alma y el resguardo. Que esta noche yo salgo, esta noche yo salgo. El que sabe de la vaina. Pero mañana me pide lo que quiera. Mami, espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera. Si no vuelvo a salir para la calle y disfruta como si yo estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Un tema exclusivo de laqueomusical.com. Pero mañana me pide lo que quiera.